Radio Archidona Información. Hacemos un repaso informativo por las noticias más destacadas de nuestra localidad. Es un servicio de Radio Municipal de Archidona, en el 107.4 de FM. Comenzamos. Saludos. El nuevo alcalde de Archidona, Francisco Jiménez, ha realizado una remodelación del equipo de gobierno. Así, el primer edil, junto con sus labores como alcalde, seguirá llevando las concejalías de Hacienda, Economía, Personal y Escuela-Taller, mientras que el exalcalde Manuel Sánchez ostentará las áreas de Derechos Sociales y las relaciones con los servicios sociales comunitarios, así como el seguimiento y control de la residencia de asistidos, la coordinación con entidades locales que tenga su actuación en el ámbito social y representante de la comunidad de empresarios del polígono industrial. Con esta noticia comenzamos el repaso de la actualidad informativa semanal de Archidona, no sin adelantarles otros titulares de la jornada. Salvador Vega, Rafael Tejada y David Galván son tres espadas que integran el cartel de la quinta corrida goyesca de Archidona, que se celebrará mañana sábado a las 20 horas en la Plaza Ochavada. El pasado viernes se clausuraron los cursos de verano de la UMA. La Concejalía de Juventud ha organizado un viaje a La Noria, un espacio de encuentro de Málaga del 23 al 26 de julio y que está destinado a jóvenes de entre 14 y 17 años. Esto es Archidona Noticias, es tiempo de información. Mi nombre es Alejandro Sánchez, así comenzamos. El nuevo alcalde de Archidona, Francisco Jiménez, ha realizado una remodelación del equipo de gobierno. Así, el primer edil, junto con sus labores como alcalde, seguirá llevando las concejalías de Hacienda, Economía y Personal y Escuela-Taller, mientras que el exalcalde Manuel Sánchez ostentará las áreas de Derechos Sociales y las relaciones con los servicios sociales comunitarios, así como el seguimiento y control de la residencia de asistidos, la coordinación con entidades locales que tenga su actuación en el ámbito social y representar a la comunidad de empresarios del polígono industrial. Jiménez era hasta ahora el primer teniente de alcalde, que ahora pasa a ocupar Juan Antonio Lara, que seguirá con las concejalías de Obras, Medio Ambiente y Nuevas Tecnologías, Participación Ciudadana y Cooperación Internacional al Desarrollo, y ahora será responsable de la gestión de Servicio Guadalinfo y la relación y coordinación con el tejido asociativo de la ciudad. Alberto Arjona pasa a ser el segundo teniente de alcalde. Como ustedes saben, era el primer teniente de alcalde, que llevaba la concejalía de Economía, Hacienda y Personal, y ahora, al pasar a alcalde, pues hay que elegir un nuevo primer teniente de alcalde y una nueva composición de lo que serían los miembros de la Junta de Gobierno Local. Las delegaciones quedarían, por parte de la alcaldía, con respecto a esa nueva organización, quedarían de la siguiente forma. El primer teniente de alcalde es Juan Antonio Lara Medina, que va a llevar lo que es la Concejalía de Obras, Medio Ambiente, Nuevas Tecnologías, Participación Ciudadana, Cooperación Internacional al Desarrollo. Estas son las áreas que llevaba Juan Antonio como concejal. Pero aparte se le incluye lo que sería esa relación con las asociaciones, con el tejido asociativo de Archidona, para seguir profundizando en lo que son la participación ciudadana. El segundo teniente de alcalde es Alberto Arjona Romero, que lleva la Concejalía de Turismo, Comercio y Tráfico, quiere decir, las mismas funciones que desarrollaba Alberto como concejal las sigue desarrollando como segundo teniente de alcalde. La tercera teniente de alcalde sigue siendo Juana María Barrio Alba, que es concejala de Educación, Política de Juventud e Igualdad, Salud, Servicios Municipales, Protección Civil y Bomberos. Juana deja algunos temas de lo que llevaba anteriormente, como por ejemplo Guadalinfo, que pasaría a Juan Antonio por llevar el tema de las nuevas tecnologías, y llevaría lo que sería la memoria histórica, que la llevaba anteriormente yo. El cuarto teniente alcalde pues sigue siendo Francisco Javier Toro Martín Blas, como todo el mundo lo conocemos, y llevaría la Concejalía de Cultura, Patrimonio, Museo y Protocolo Municipal. Él llevaba antes Asuntos Sociales, que ahora los lleva Manuel Sánchez. Unas delegaciones especiales para cometidos específicos pues sería María Ábalos Garrido, que llevaría la concejalía de fiestas y deportes, y María asume también lo que sería la feria del perro y asume el cementerio municipal. Y Agustín Valero Arce, que era el segundo teniente alcalde, pues se queda como concejal y sería la concejalía de urbanismo. Quiere decir, las mismas competencias que tenía anteriormente con respecto al urbanismo en Archidona. Y Manuel Sánchez, pues que deja como todos sabemos, ha dejado la alcaldía y asume la concejalía de derechos sociales y la representación en las comunidades del polígono industrial y en las huertas del río. Por lo tanto, esa sería la nueva distribución de las concejalías del Ayuntamiento de Archidona. En base a esa distribución y en base a esas tenencias de alcaldía, pues la Junta de Gobierno local quedaría compuesta por Juan Antonio Lara Medina, Alberto Arjona Romero, Juana María Barrio Alba, Francisco Javier Toro Martín y un servidor de ustedes que le está contando esta nueva distribución. Como alcalde, aparte de mis funciones propias y el desarrollo de lo que sería la actividad desde la alcaldía, voy a seguir llevando lo que es el tema de economía, hacienda y personal. Y el tema de la escuela-taller, también lo voy a seguir gestionando desde la alcaldía. Así que esa es la nueva distribución de la corporación del Ayuntamiento de Archidona. Cambiamos de asunto. Salvador Vega, Rafael Tejada y David Galván son tres espadas que integran el cartel de la quinta corrida goyesca de Archidona, que se celebrará mañana a partir de las 20 horas en la Plaza Ochavada, donde se lidiarán toros de las ganaderías de Albarreal y Gavira. El precio de las entradas, si se compra de forma anticipada, es de 40 euros en barrera y 30 euros en tendido. Si se adquieren en taquilla, el día del festejo es de 45 euros en barrera y 35 en tendido. El alcalde de Archidona, Francisco Jiménez, la vicerrectora de Extensión Universitaria de la UMA, Chantal Pérez Hernández, la directora de cine guionista Ángeles González Indy, la responsable académica de la FEJUMA, Teresa Prieto, y el director de la sucursal del Santander en Archidona, José María Ferreiro, fueron los encargados el pasado viernes 11 de julio en clausurar la séptima edición de los cursos de verano de la UMA que se celebraron en la localidad. Jiménez agradeció la confianza que la Universidad de Málaga tiene depositada en Archidona para seguir siendo sede de los cursos de verano, una actividad formativa y cultural ya que se ha consolidado en el municipio tras 7 años impartiéndose. La Concejalía de Juventud ha organizado un viaje a la Noria, un espacio de encuentro de Málaga del 23 al 26 de julio y que estaba destinado a jóvenes entre 14 y 17 años. La concejala de Juventud, Juana Barrio, ha afirmado que este viaje va dirigido a los jóvenes que no pueden participar en la escuela de verano y que tampoco son mayores de edad para realizar ciertas actividades. Barrio ha señalado que es un viaje que tiene un precio asequible de 20 euros en el que está incluido las visitas, el alojamiento y las actividades. Las inscripciones se realizarán en el Ayuntamiento de Archidona hasta el día 21 de julio a las 13 horas y tendrán que preguntar por Manuel Jiménez. Y buenas noticias para la gente joven. Esa edad de entre 14 y 17 años que lo tiene tan difícil quizá para divertirse porque no son lo suficientemente pequeños para estar en la escuela de verano, todavía no son lo suficientemente mayores como para poder salir de bares. ¿De qué se trata que me opongo? Que generalmente es el pulso que le echan a los padres o que no echan a los padres en esas edades. En fin, desde el área de juventud y a petición de los jóvenes, hemos estado negociando con La Noria, un centro de ocio que hay en Málaga, para que nuestros niños vayan, y vayan como van de otras localidades y de otras poblaciones. Así que jóvenes de entre 13 y 17 años, estáis de enhorabuena. Tenéis unas vacaciones prácticamente pagadas entre el día 23 y el día 26 de julio. ¿Qué se ofrece para estos días? Pues, a ver, actividades como piscina, que hay en el centro, en la Noria, visita a la catedral, visita a la Alcazaba, todo no va a ser cultural, tranquilo, habrá salidas a la playa, por supuesto, daremos una tardecita noche de paseo y de compra en los centros comerciales, y una actividad que a mí me parece muy atractiva, que es un paseo en barco por la bahía de Málaga. No cualquier barco, sino una reproducción de la Pinta, es decir, una de las tres carabelas que llevaba Colón cuando descubrió el Nuevo Mundo. Yo creo que es lo suficientemente atractivo como para que todo el mundo se inscriba. El precio son 20 euros y ahí va, es un todo incluido. El transporte, el almuerzo, el alojamiento, las actividades, absolutamente todo. Por supuesto, como son menores de 18 años, cuando vengan a inscribirse, los padres deben rellenar una autorización. A los padres decirle también que se queden tranquilos porque van acompañados de monitores más los que en el propio centro hay. ¿Qué más tengo que decirle? Pues que evidentemente vayan equipados y pertrechados con ropa de playa, con crema protectora, insisto, porque vamos a salir, porque van a ser actividades al aire libre, además de las culturales, ¿eh? Que no sé si la he dicho toda, me parece que se me queda atrás el Centro de Ciencia Principia, que también queremos visitarlo, el Centro de Arte Contemporáneo, es decir, van a ser mañanas y tardes ocupadas en lo lúdico y en lo educativo. Ya sabéis que siempre repito este tema, el docere delectare, el enseñar deleitando. Un verano da para mucho, da para ir a la playa, da para divertirse, como estáis viendo, pero también da para conocer y para aprender. Y en esa apuesta estamos, insisto, en estos tres días que queremos que paséis en Málaga, si os apetece. ¿Dónde se tiene que inscribir, Juana? La inscripción la está haciendo, se hace aquí en el ayuntamiento, que la gente pregunte por Manuel Jiménez, que es quien está canalizando todas las solicitudes. Que por favor vengan acompañados del número de la Seguridad Social, porque ojalá no haga falta, pero conviene que lo tengamos a mano. El concejal de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Archidona, Juan Antonio Lara, y los técnicos de la Oficina de Participación Ciudadana estuvieron este jueves 17 de julio en Sevilla en una jornada de trabajo, La Participación en el Espacio Público, cuyo objetivo es implicar a la ciudadanía en la toma de decisiones para el diseño del espacio público que habitan y disfrutan de forma cotidiana, ofreciendo metodologías y técnicas participativas a los responsables técnicos de diseño de las actuaciones de la ciudad amable, con el objeto de que sean incorporadas en el proceso de elaboración de sus propuestas. Cambiamos de asunto. Voluntarias de la Fundación Cudeca instalaron este lunes 14 de julio una mesa petitoria a la entrada de Los Baratos para pedir dinero para esta fundación que se dedica a ayudar con los ciudadanos paliativos para personas que sufren cáncer en fase avanzada. Hablamos ahora de deportes. El viernes 11 de julio se celebró en Archidona la primera jornada del Circuito Provincial de Natación que organiza el Área de Deportes de la Diputación y Delegación Malagueña de Natación y en esta ocasión el Patronato Municipal Deportivo de Archidona. Se contó con la presencia de más de 150 nadadores y nadadoras de las categorías prebenjamín a la absoluta provenientes de municipios pertenecientes al Grupo B del circuito como son Álora, Almargen, Archidona, Casarabonela, Nerja, Pizarra, Ronda, Vélez Málaga y Villanueva de Tapia. Como es habitual, en esta primera jornada del circuito, a las pruebas a batir contra el crono eran de 100 metros libres a las categorías superiores y los 50 metros libres en las inferiores. Asimismo, se disputaron relevos de 4x50 espalda. La Escuela Municipal de Natación de Archidona, que en esta jornada contó con más de 20 participantes, comenzó la participación en el circuito en el año 1996, sirviendo como referencia a todos los aficionados de este deporte en la localidad. La Plaza de Toros de Archidona acogerá este domingo 20 de julio a las 20 horas el espectáculo Grand Prix Humor a la Española, en la que 6 equipos participarán en diversas pruebas. Este evento no aparecerán ni vaquillas ni animales, solamente habrá pruebas físicas. La entrada de adultos tiene un precio de 8 euros y los infantiles de 5. El espectáculo tendrá una duración de 1-2 horas. Y hasta aquí toda la actualidad semanal de Archidona. Mi nombre es Alejandro Sánchez, les deseo feliz semana.